hablando el Congreso, presidente, ¿por qué no se pudo dar el veto a la ley que extendía el mandato de los intendentes? Porque el Congreso, donde estaba representada todas las fuerzas políticas del país, de todos los partidos políticos del país, promulgó esa ley. Yo no puedo estar enfrentándome a cada rato con el Congreso, ¿verdad? Ya veté hace poco el tema de los obreros de Itaipú, porque sí, eso corresponde directamente a una responsabilidad del Ejecutivo. Esta es una responsabilidad compartida de todos los partidos políticos, ¿verdad? Y todos están representados en el Congreso y ellos, si yo veto esa ley, lo único que voy a conseguir es que me levanten de vuelta al veto. Yo ahora tengo interés en que se promulgue un presupuesto equilibrado, general de gastos de la nación para el año que viene. Nosotros tenemos la posibilidad como país de ser grado de inversión. Eso depende mucho del tratamiento del presupuesto de general de gastos de la nación, donde se refleje un proceso de convergencia para presentar un presupuesto con un déficit que se vaya achicando y convergiendo para llegar de vuelta al 1.5 de déficit anual. Y yo dependo de muchas cosas del Congreso de la Nación y no quiero estar enfrentado a cada rato con el Congreso de la Nación. ¿Cómo? ¿Fue una especie de trueque entonces? ¿Una qué? ¿Una especie de trueque para que ellos? No, no es trueque, simplemente reitero, ¿verdad? No quiero estar enfrentado a cada rato con el Congreso, tengo que elegir mi pelea, ¿verdad? Yo, si hubiese sido congresista, obviamente no hubiese votado la prolongación del mandato, ¿verdad? Porque considero que si uno votó por esta cantidad de años, hay que respetar el proceso por el cual uno fue electo. Pero tenemos que acordarnos también que en pandemia, a consecuencia de la pandemia, hicimos una prórroga de mandato, obviamente a consecuencia de una situación extraordinaria como fue la pandemia. Y bueno, y ahora el Congreso decidió eso y yo no voy a estar, reitero, ¿verdad?, enfrentándome a cada rato con una mayoría que ya demostró que tiene la mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pero esto no fue una iniciativa del Ejecutivo, una iniciativa del Congreso de la Nación. Es importante poner las cosas en su lugar, no más nada más, ¿verdad? Yo no eludo, claro que tuve la posibilidad del veto, yo uso el veto de manera extraordinaria. Yo no quiero, porque cada veto significa que el Congreso dice algo y que el presidente dice otra, ¿verdad? Entonces quiero, es una herramienta que trato de utilizar lo menos posible, ¿verdad?